la vida tiene más sentir que el ambiente de un bar. Más de 20 cumplí y agradezco a Dios que en estos años casi nunca caí. Pero el amor me lo saldrá esta vez. Debo reconocer que sin mi pasado esto tan bello no podría suceder. Junto al corazón de la mujer que amo caminaré, dejando todo atrás. Adiós, amigos de aventura. Los brazos que al estrechar me dejaron sentir que al abrazarle me abrazó la vida y la voz de nuestras almas pude oír. Reconocer que sin mi pasado esto tan bello